Claro, estamos bien todos. Sí, sí, perfecto. Sí, todo lo estupendo. Es una sugerencia que nos han hecho y es verdad, es que pone a escuchar el programa y 20 minutos aquí y estoy bien, y tú cómo estás. Y, es absurdo. Todos estamos bien. Comenzamos. Tengo yo una pregunta por aquí. Que nos hizo una pregunta que vaya. ¿Empezamos? Empezamos ya. Nos la hizo el amigo Asier desde. Bueno, Asier. Asier es allí, en el País Vasco. Aquí es Asier, el pobre. Aquí la S a mí no me sale. Asier nos pregunta. Bueno, me preguntaba una cosa que yo, obviamente, os transmito a ustedes porque yo no entendí nada de nada. Os cuento. Esto me recuerda a la antigua radio de la mujer aquella que había, ¿cómo se llamaba? Elena Francis. Elena Francis. Querida Elena. Verás, quiero hacerme con algún ocular nuevo, pero los euros varían de 30 a 200 y más. Lo que quiero es lograr obtener más aumento con mi telescopio de 200 milímetros de abertura. Eso se sabe dividiendo la focal del telescopio con la focal del ocular. Pero en las tiendas no viene la longitud del ocular, solo los milímetros de abertura. Pero puede que esté equivocado. Mirando en Google no me aclaro. Es decir, mi telescopio, tiene 1000 de focal y tengo un ocular de 10 milímetros. ¿Me saldrían 100 aumentos? Pregunta. Porque el ocular no mide eso, solo su abertura. Si ya sé que no me entiende, es que te habré liado por ti. Pero no te preocupes que yo le paso el correo a la gente del programa. Dice, y ya puesto, pregúntale para qué sirven los filtros de H-alfa o de oxígeno 3. ¿Sirven para cualquier ocular? Pues nada, ahí quedan las preguntas. Ahí queda la pregunta. Y, interesante. Pregunta. Sí, no, sobre todo porque hace mucho tiempo que no tocamos el tema. No tocamos de el la tema astronomía. Instrumentación, ¿no? El exacto. Bien, pues yo tengo aquí preparado una cosita sobre oculares para aclararle a nuestro amigo Asier y a todos nuestros oyentes el tema de los oculares, que es un tema muy. Empezamos por lo sencillito, creo sí, que muy extenso, porque oculares hay muchos tipos y demás. El ocular no es otra cosa además que una lupa compuesta que es la que forma las imágenes que le vienen del objetivo. Todo telescopio tiene un objetivo que es el que capta luz y donde tú colocas el ojo es el ocular, ¿vale? Pues el ocular en todos los telescopios es intercambiable y tú puedes cambiar uno por otro y con lo cual consigues distintos tipos de aumentos, aperturas y demás, ¿no? El ocular es un conjunto de varias lentes, las hay de dos muy sencillo hasta grupos de lentes que tienen, por ejemplo, siete. Son muy sofisticados. Y los hay de muchos tipos. No hay muchos tipos. Los hay Ramsen, Wigen, Kellner, PLOS, ortoscópicos, Erfle. Cada uno sirve, digamos, para un tipo de aumentos y para un tipo de telescopio. Los más, hoy en día los que más se utilizan son normalmente los PLOS, así como más calidad-precio, ¿no? Yo, por ejemplo, los que tengo son todos PLOS, ¿vale? Y después ya, pues hay otros que mucho más sofisticados, que dan más campo y demás, de los que hablaremos a continuación. Oculares hay pues desde 45-50 euros hasta 750 euros. O sea, hay un abanico tremendamente y grande 800 de... 800 y pico. Y incluso 800, ¿no? Los últimos de... Los ETOs de 23... De Teleview, y, ¿no? De sí. La marca Teleview, con 100 grados y no sé cuánto. Y demás, ¿no? Lo siguiente sería el diámetro que tiene el ocular. Hay tres diámetros de ocular. De una pulgada, que son 24,5, y están completamente en desuso, nada más que los podemos encontrar en algún telescopio de los que compramos casi de juguete en los grandes almacenes. Pero los que sí utilizamos los astrónomos son de una pulgada y cuarto, que son 31,8 milímetros, y de dos pulgadas, ¿no? De dos pulgadas, que son 50,8 milímetros. Lo más habituales son de una y un cuarto, la mayoría, de dos pulgadas suelen ser ya muchísimo más caros. En cuanto a los aumentos, nos preguntaba Asier, está en lo correcto, es decir, para tú calcular el aumento que da un telescopio, tienes que dividir la distancia focal del objetivo entre la distancia focal del ocular. Entonces él decía 1000 de focal su telescopio y 10 milímetros su ocular, pues salen 100 aumentos, eso es correcto totalmente. Pero decirle también que la numeración que viene en el ocular es la distancia focal, no es como él dice la apertura ni nada. Si ha comprado un ocular de 10 milímetros, son 10 milímetros de focal. Si lo compra de 25, son 25 de focal. es la característica que viene, aparte de del campo del que vamos a hablar ahora. ¿De focal? ¿Te refieres a distancia focal? Distancia focal, vale. Que es lo que hay que dividir, distancia focal del objetivo, que era en su caso su telescopio es 1000, que esa es invariable. Ahora, variando la distancia focal del ocular que tú pongas atrás a mirar, pues si es de 10, pues tendrá 100 aumentos. Pero si es de 20, pues tendrá solo 50, ¿vale? 50 aumentos. Y dependiendo, pues, de qué es lo que quieres mirar en cada momento, si es un planeta o es un objeto extenso, digamos, ¿no? Bien, los aumentos, hay varios tipos de aumento. Hay un aumento que es el aumento máximo que puedes tener en tu telescopio, porque más de ese aumento, lo que tú vas a ver es el planeta o lo que quieras ver un poquito más grande, pero no consigues mayor resolución. Es el aumento máximo que se trata de multiplicar el diámetro del objetivo por 2,4. Pero el aumento alto no es especialmente el momento, al no, micrófono. Pregunta no, que el aumento puesto. Teórico máximo es 2,4 por el diámetro. Después, el aumento práctico, que es el aconsejable máximo que puedes ponerle a tu telescopio sin que pierda calidad, es el diámetro por 2 simplemente, ¿vale? Que repite la pregunta, David, sí. Porque no se ha escuchado. Sí, precisamente, hombre, yo tengo ciertas publicaciones, concretamente del equipo Sirius, que habla acerca del aumento resolvente, uh-huh. Que es el equivalente al diámetro del diámetro de este caso del telescopio partido por 2. Sí, sí, sí. Luego está el aumento resolvente alto, que es el equivalente al diámetro, y otro es el aumento resolvente máximo, que es el equivalente al 2 por 10. Sí, sí, pues eso es lo que estoy comentando. Pero que, ojo. El máximo teórico es por 2,4. Sí, pero el máximo práctico es por 2. ¿Vale? El resolvente, que es el que te da la máxima característica de tu telescopio, es simplemente el diámetro. El aumento del diámetro. Si son... Sí, pero a partir del diámetro, diámetro de ocular, a partir del diámetro, la imagen se ve cada vez más borrosa, hasta que llega al multiplicado por 2. Que sí, es la que la imagen ya se ve completamente indefinida y muy borrosa. No creo. Si tú coges un telescopio de 200 y pones 400 aumento, hasta 400 metros aguanta bien. Lo que no puedes poner más. Pero hasta 400 no se puede poner más, vamos, pero 200 por 2, 400 aumentos, hasta ese sí puedes poner, sí. Que es el aumento máximo práctico, ¿vale? Sí. Después hay el aumento medio, que es por 1, simplemente el diámetro es de 200 por 200 aumento, ¿vale? Es el aumento resolvente alto. Sí, y después el mínimo, que es por abajo, que menos ya tampoco puedes observar a través de un telescopio, es multiplicar el diámetro por 0,4. Vale, ya menos de eso no puedes ponerle ocular porque no podrías ni enfocar. Vale, eso en cuanto a aumento. Después hay otra característica fundamental de los oculares que también hacen que varíen de precio muchísimo y es el campo, la amplitud de campo que tiene el ocular. Bien, eso viene en la característica del propio ocular, viene unos grados, ¿vale? Pone 10 milímetros de 52 grados. Suele venir con la sigla FOV. Eso es, FOV. FOV. Que es el... Sigla de visual en inglés, de campo aparente campo, visual. Campo visual aparente, campo correcto. Campo visual aparente. Vale, entonces tenemos ese campo visual aparente que también me da la calidad del ocular. Normalmente cualquier Kellner o Plor viene entre 40 y 55 grados y ahora se están popularizando ya de un poquito más de campo, por ejemplo, entre 60 y 72 y ya los oculares estrella vienen de 82, los Nagler, por ejemplo, y los de 100 grados, que ya se desorbita el precio, como los Etos o los Explore Científica han sacado también una línea con estos grados, ¿no? Con 100 grados. Que lo cual ya estamos hablando, ya te digo, de 500 euros para arriba, seguro. Bien, pues esto es el campo aparente, que no es realmente lo que vas a ver por tu telescopio, porque al ver por tu telescopio también tiene que ver tu propio telescopio, ¿no? Tu propio telescopio cómo es. Entonces, para ver realmente el campo que tienes, tienes que dividir el campo aparente del ocular, la cifra que viene ahí, entre el aumento que ese ocular te da. Por ejemplo, yo tengo un ocular que de 40 grados que da 120 aumentos en mi telescopio. 40 entre 120 daría como 0,33, es decir, alrededor 20 minutos de arco, o lo que es lo mismo, aproximadamente 19,98 segundos. Daros cuenta que si el diámetro de la Luna son 30 segundos, pues 20 segundos, pues un poquito menos que el diámetro de la Luna. ¿Vale? Y ese es un dato muy importante para cualquier ocular, ¿eh? El campo que te da, el campo aparente, porque meter el ojo en el ocular y ver mucho aumento, pero un campo tan pequeño que no te permite tener ninguna perspectiva ni nada, pues la gente lo que quiere observar es ver un campo amplio de estrellas, ¿no? Que quepan muchas estrellas en el ocular, y entonces cada vez se tiende a oculares con campos aparentes mayores, ¿no? Hoy en día, pues esos 72, por ejemplo, el delito, el Williams Optics delito de 15 milímetros tiene 72. Uh-huh. Es un campo hoy en día que muy comercial y no es demasiado caro, estamos hablando de ciento y pocos de euros, ¿no? Sí, hace poco era un lujo, ya no. Ya, era, porque ya han salido los 82. Los 82 y ya los de 100, ¿no? Uh-huh. Y entonces normalmente pues entre 60... 75 ahora está bien. Está muy bien. Muy bien, sí. Y para terminar, otro dato muy importante es la pupila de salida. La pupila de salida, es decir, la cantidad de luz, el cono de luz que sale por el ocular, que es muy importante porque si la pupila de salida es muy pequeña, pues la luminosidad es muy muy baja, ¿no? Tenemos aproximadamente, dicen que la pupila dilatada de un ser humano en condiciones de mucha oscuridad y mucha adaptación suele ser alrededor de 6-7 milímetros, pues todo lo que esté rondando los 6-7 milímetros es un ocular muy luminoso que te va a permitir una comodidad, ¿no? de vista y que entre mucha luz, ¿vale? Pero después pues hay otros, por ejemplo, que tienen pupila de salida muy pequeña, ¿no? Porque la pupila de salida puede ser, por ejemplo, si es un ocular de 4 milímetros, pues te da apenas un milímetro de pupila de salida. Te dará muchos aumentos el 4 milímetros este, pero la pupila de salida es muy pequeñita y verás muy oscuro y muy poquito campo, etcétera, ¿no? En cambio hay otros, por ejemplo, que dan 6 o 7 milímetros de apertura, un 40 milímetros, por ejemplo, da muy poco aumento, pero da una pupila de salida muy grande. Para terminar, el último dato que hay que tener en cuenta para un ocular es el relieve ocular, es decir, cuánto tienes tú que acercar el ojo para poder enfocar. Entonces los modernos están dando relieves oculares muy amplios, 10 milímetros, 12 milímetros, de modo que tú acercas el ojo y antes de tenerlo pegado ya estás viendo y enfocando, ¿vale? Con lo cual la comodidad al arrimar el ojo es importante. El tema de los oculares es muy extenso, muy largo. Lo que sí puedo decir una cosa es que tú tienes un telescopio bueno, un ocular malo te lo puede destrozar, es decir, le pone aberraciones, no está corregido por el borde en vez de puntos ver ya manchitas, y en cambio un ocular bueno, pues el telescopio, pues le sacas el rendimiento que realmente tiene, un ocular bueno. Para cualquier aficionado, pues, y quiera tener oculares de calidad, porque eso es una cosa que se compra y sirve para siempre, porque tú puedes cambiar incluso de telescopio, comprarte otro y tu juego de tres o cuatro oculares buenos los tienes siempre para cualquier telescopio que compre, es tener un juego de oculares que te den distintos aumentos, uno pequeño, uno de pocos milímetros que para ver planetas y cosas que necesitan aumento. No compraría nunca, por ejemplo, menos de 6-8 milímetros. Los de 4, los hay de 3, son demasiado poquitos milímetros, ¿no? Tiene que ser el ocular muy, muy bueno para que dé calidad. 6 milímetros. Después uno intermedio, 10, 12 y uno ya que te dé gran campo, 20, 25. Claro que ahora, como hay, si tienes posibilidades de gastarte el dinero y puedes comprarte uno de 13 milímetros de 100 grados como el Eto y tienes tus 500 y pico, 600 euros para gastarte, pues tienes ocular para toda la vida y es una maravilla el cómo se ve por esos oculares. Vale, entonces tenemos que combinar un poco lo que queremos mirar con el dinero que nos queremos gastar. Y, por ejemplo, ahora hay una serie que ha sacado la marca Explore Scientific, que tiene todos los tipos de oculares, desde muy bajito hasta alto graduación en milímetros, tanto en una pulgada como en dos. Claro, si te compras el ocular de dos pulgadas, todo tiene mucho más campo, mucho más relieve ocular, mucho más pupila de salida, todo es mucho mejor, ¿no? Para comodidad del ojo. Oye, y con 175 euros, ahí los hay muy buenos. Y a partir de ahí ya los de 2 pulgadas y los de... Estoy hablando de 82 grados de campo, ¿eh? Los de ya de 100, de la propia marca esta, que es un poquito más barata que la Teleview, que ya el precio es desorbitado, pues en 2 pulgadas ya estamos hablando de 300 euros. Perdona, cuando tú te refieres a oculares de tantos milímetros, te refieres, siempre hablamos de focal. De distancia focal. Sí, que es lo que Asier tenía problema, decir que no venía la apertura, no la distancia focal. No, lo que viene es la distancia focal. Eso es lo que pasa. El número que tienes que dividir al que tienes que dividir tú. Focal del objetivo entre este número con eso y el campo aparente que viene tantos grados, 45 grados, 55 grados, vale. 82 grados, con eso te da ya la calidad del ocular. Una pregunta, José Luis. Normalmente en el mercado los oculares de 2 pulgadas suelen ser de 26, 30 o 40. Sí, suelen ser más grandes porque... ¿De 7 milímetros no los hay de 2 pulgadas? ¿7 milímetros, pues, 12? Sí. Normalmente no, porque yo incluso ha sacado una nueva serie de oculares de bajos milímetros para gran aumento, el Teleview, con 100 grados de campo y demás, y 6 milímetros de 8, o sea, para planetario y demás, pero son de pulgada y cuarto, no de 2. Sí, el ETOS de 6. No, una serie nueva, no me acuerdo cómo se llama, no es ETOS, es otra cosa. Otra. Entonces, para los enfocadores de 2 pulgadas no tendremos que comprar lo que es un adaptador. Sí, normalmente. Para los de 7 milímetros y los de 10 y 12 y todo eso. ¿No? Sí, cuando tú tienes yo por ejemplo, en mi telescopio Celestron no tengo posibilidad de poner ocular de 2 pulgadas. Solamente tiene salida a 1 y 1/4. ¿Vale? Tendría que comprar un adaptador o un nuevo prisma o lo que sea. Por ejemplo, para el otro sí, para el refractor que tengo de 80 milímetros, sí tiene los dos. Quitas el adaptador de pulgada y cuarto y ahí cabe uno de 2. Que no. Pues, de 30, de sí, 40, son, siempre son milímetros altos. Más o menos alto. El ETOS tiene la ventaja de que tiene entrada de 1 y 1/4 o de 2. Tiene las dos, puedes meterlo en los dos sitios porque tiene las dos cosas a la vez. También, por ejemplo, que tiene José María alguno Hyperion, también tienen los dos. Quitas una rosquita y se quedan dos, y pones la rosca y se quedan 1 y 1/4. Uh-huh. Y puedes combinar las dos. Entonces, claro, yo por ejemplo tengo oculares de 1 y 1/4, no tengo buenos, quiero comprar alguno bueno, tarde o temprano, porque me gustaría tenerlo, y tengo uno de 6,3 de la marca Celestron, que venían con el telescopio, uno de 12,5 y uno de 25, esos tres. Eso es lo que tengo, aumento alto, aumento medio, aumento, ¿vale? Pero siempre que estamos en el campo observando, pues trinco el de José María, el otro, el si viene el ETOS, lo pongo también, en fin. Ya, como eso es intercambiable, pues, espero que le haya servido a Asier un poquito y que sepa que lo que viene en el ocular es la distancia focal del ocular. Si no lo que realmente le hace falta, no es la apertura, ¿no? Es si no le doy el correo electrónico tuyo o el teléfono de tu casa y que hable contigo. Quedaba lo de los filtros. H-alfa y otros. H-alfa y otros. Bien, pues los filtros van normalmente, cualquier filtro que tú compres para el telescopio, tienen una rosca que va enroscada al propio ocular, normalmente de 1 pulgada y 1/4. ¿Vale? Entonces tú coges el ocular y por una parte es donde pones el ojo, por la otra parte, que es la que va al telescopio, ahí por dentro tiene una rosca para situar allí los filtros. Si fuera oculares de 2 pulgadas, tendrías que coger filtro de 2 pulgadas, que son un poco más grandes, ¿no? Sí. Nuevamente, lo que se trabaja a nivel visual son de 1 pulgada y 1/4. También en fotografía, cuando el chip de la cámara es suficientemente grande, hay que ponerle filtros de 2 pulgadas, porque si no, no ocupan todo el chip y haría lo que llaman viñeteo, que queda oscuro por fuera y brillante por el centro. Concretamente en Balkanic, en Balkanic hay filtros oculares hidrógeno alfa y O3 que cuestan 115 euros. Sí, no, aproximadamente. 115 euros cada uno. Entonces, ¿para qué sirven? Estos filtros, ¿para qué sirven? Son filtros que se llaman de banda estrecha porque dejan pasar solamente una banda muy estrecha de la luz que le llega del cielo. ¿Vale? En el caso de hidrógeno alfa, es la banda alfa del espectro del hidrógeno, que eso lo que hace es resaltar pues un montón de en las nebulosas y demás, donde hay gran cantidad de hidrógeno, pues resalta mucho este tipo de nebulosa. Y el oxígeno 3 lo mismo, es la banda 3 del espectro del oxígeno, que también sirve para ver muchas, por ejemplo... recuerdo perfectamente cuando fuimos a Calar Alto en visual, que vimos con oxígeno 3 el velo, por ejemplo. Sí, y 3, de poner destaca... oxígeno 3 a no poner oxígeno 3, sí, sí. Visualmente, al acercar el ojo al ocular, pues ves una cantidad de detalles tremenda. Y lo mismo sirve, esos mismos filtros, para hacer fotografía, ¿no? Para hacer fotografía. O la última viaje a Claro Alto. Sí. El Messier 17. Sí, todo lo que sea. Pero blanquísimo, ¿no? Todo lo que sea hidrógeno emitiendo a alta temperatura. O sea, con nebulosa. Claro, entonces con un filtro destaca, hidrógeno alfa se destaca mucho. Se destaca. Y el O3 también, destaca lo que son remanentes de supernova. La supernova, normalmente, sobre todo si hace tiempo que ha explotado, el hilo, o sea, lo que es el frente de onda, que cada vez se separa más de la estrella, se debilita con el tiempo. Y la supernova antiguas, digamos, que han explotado hace tiempo, suelen ser muy complicado verles lo que es la emisión. Con ese filtro se contrasta mucho más la primera línea de la explosión, aunque sea amplia, aunque sea tan grande como el velo, que por ejemplo, el velo es enorme ya, o Casiopea A, que es muy amplia. No las supernovas que acaban de explotar, que tienen el anillito cerca de la explosión, sino las que ya llevan mucho tiempo. Ese con el oxígeno 3. En la bolsa del cangrejo. El cangrejo. El cangrejo también, claro, todo lo que sea frente de onda del gas con la supernova, el O3 es fantástico. Y eso hace, quería comentar que hace un trío con otro ocular, que con otro filtro, que no es tan popular, pero que hace un trío, que es el azufre 2. Entonces, se hacen composiciones de colores artificiales con tres tomas, hecha una con hidrógeno alfa, otra con oxígeno 3 y otra con azufre 2. El Hubble lo hace y así. Y entonces, el Hubble, una de las composiciones de Hubble es esa. Y te dan sobre todo en nebulosas y en supernovas, te da unos contrastes y unos coloridos artificiales, evidentemente, porque el ojo no ve en banda estrecha. Uh-huh. La banda estrecha se la absorbe lo que es el resto del cielo, de la luminosidad del cielo. No, el ojo no es capaz de distinguir astrón a astrón, pero si lo filtramos, sí. Entonces, pues salen son muy espectaculares las composiciones tres bandas. Ahora, para hacer fotografía, el otro es el hidrógeno alfa, ¿sirve o es demasiado restrictivo a la hora de...? No, sí que sirven. Para hacer fotografía, hidrógeno alfa, para hacer fotografía en zona que está, como la nuestra, medianamente contaminada, es casi imprescindible. Sí, es que precisamente he investigado en internet y me dicen que es demasiado restrictivo, que no... No, al contrario. Yo he visto, por ejemplo, fotografía... La Wikipedia, internet. Okay, fotografía de hidrógeno alfa de la cabeza de caballo con la nebulosa Flame al lado en hidrógeno Depende, alfa y es una maravilla. El problema de los filtros de banda estrecha es que tienes que saber que estás utilizando un objeto para ver un objeto que le hace falta. O sea, que destaca. La mayoría pierde. O sea, tú escoges un objeto a voleo, decir, voy a ver la galaxia M13, tal. M13. O M13. Le metes un filtro y pierdes. Y estás viendo menos. Estás viendo peor. Estás viendo con unos colores falsos. Por ejemplo, el O3 te da unos tonos azulados. Uh-huh. Cuando son estrellas, que no es el ojo, o sea, que no es el aspecto normal de la estrella. Entonces, los filtros de banda estrecha sirven para lo que sirven, para objetos determinados. No se puede ir a ver todo con esos filtros. Entonces, cuando encontramos uno de esos objetos, por ejemplo, la cabeza de caballo al lado de Zeta Orionis, esa, si no coges hidrógeno alfa, te puede dar, vamos, para imaginar la cabeza de caballo, tiene que ser, vamos, que no la ves. Y sin embargo, le pones el filtro y la ves perfectamente. Y la flame que está al lado, la llama. Sirve para lo que sirve, no es universal. Hay gente que se dedica a hacer experimentos. Yo he visto una. Pero para lo que es, fotográficamente es genial. Yo he visto fotografías de la luna en tricromía, pero de banda estrecha, y salen una foto alucinante. O sea, a la luna con hidrógeno alfa, sí, oxígeno y azufre. Y después la compone. Le das un color. Una luna extraña, pero en la paleta de Hubble, en la página de Hubble, te dice qué colores le tienes que dar con un programa de tratamiento fotográfico a cada filtro, cuál es el, si es el rojo, el digamos, azul, el más indicado para darle a cada filtro, porque como son colores artificiales que el ojo no ve, tú le tienes que asignar un color que el ojo ve, uh-huh, para que después la composición la puedas ver. Entonces, no, nuevamente, el H-alfa se le da el rojo, el oxígeno 3 se le da el azul y el azufre 2 se le va el verde. ¿Vale? ¿Sabes que esa es la composición normal? Rojo, azul y verde, la paleta sale de el color natural. Sí. Pues así. Esa composición no es lo que estás viendo, pero el aspecto tricolor de multicolor tú lo ves, pero en realidad es falso color, pero en falso color, sí. Pero lo ves en color. Dito, ¿te acuerdas cuando en Cada Alto vimos con el O3 la nebulosa Swan? Sí. Apareció brillantísima, blanca. Sí, blanca. Emisión, hidrógeno. ¿Por qué con el mismo filtro el M16 que la nebulosa del águila apenas se veía? Porque tendrá naturaleza diferente. Mm. Eso, si se ve diferente, es que algo pasa con el hidrógeno que hay ahí. Abismal, sí, sí, bueno, pues habría que analizar si el hidrógeno de una nebulosa está doblemente ionizado, el otro no está ionizado. Mm. Esas son propiedades físicas del átomo de hidrógeno, que es el que marca la pauta en las nebulosas, porque en las nebulosas lo que hay hidrógeno y un poquito de otra cosa. Muchas veces observando con el filtro que tenemos en la agrupación, tenemos un filtro oxígeno 3 visual, está viendo cualquier cosa y dice, vamos a ver con el oxígeno 3, saca el ocular, lo enrosca y dice, pues no mejora esto nada, y lo quita, lo vuelve a quitar porque te da... Sí, es cuestión de prueba. Para los que no tenemos un listado ni podemos tirar de un decir, este objeto mejora. Pues lo hacemos por ensayo error. Lo ponemos. Dice, vamos a ver quizá con el oxígeno 3 como se vería. Pues ya está, se nota. Este no. Este sí. No mejora nada, incluso se ve peor. Dicen, pues quítalo porque se ve peor. Uh-huh. Pero otros mejoran espectacularmente. Cuando es el suyo. Bueno, ¿y qué información haría falta para saber si le vendría bien un filtro o no? ¿La composición? Sí, sí. La emisión realmente es lo que está emitiendo allí. Claro, las propiedades físicas del objeto. ¿Y esas las conocemos? Sí, hay listado. Verdad que en el campo muchas veces... Habría que ir a catálogos de estelares para decir qué tipo de nebulosidad o cómo de ionizado está, o qué parte de la nebulosa está ionizada, si la tiene poca, si la tiene menos, si es un frente. Eso hay una diversidad tremenda que habría que meterse en catálogos estelares de descripción física de los objetos para después decir, mira, si hay poco hidrógeno ionizado 2, pues no vale meterle el H-alfa o el O3, si es triplemente si hay mucho oxígeno ionizado, pues le viene bien el O3, en fin. En el caso de las nebulosas de reflexión, que no son nebulosas de emisión, de ionización, ¿sí? Más o menos. Sí, es lo mismo, si es reflexión, pues refleja sí, lo... Sí, pero... La reflexión, sí. De todas maneras, también el átomo que refleja también coge parte de la radiación. Entonces, la radiación de que rebota ya está modificada. Habría que ver qué tipo de estrella emite. Sí. Si es una gigante azul, por ejemplo, es una luz más azulada. Si la absorción es muy alta, baja ese azul al amarillo, al verde o incluso al rojo. Eso es una... Las propiedades físicas del objeto es un galimatías, sí, que, bueno, que se sabe, pero que es complicado meterse. Es mucha física ahí de por medio, pero se puede, vamos. Si uno está empecinado en hacerlo, se puede. Bueno, pues yo voy a tener que escucharlo otra vez porque yo me he enterado de nada. Pero de nada. Pero bueno, ya me enteraré, ¿sabes? Claro, si estás todo el tiempo con el teléfono jugando y... ¿No? Me he vuelto y te he visto, Afonso. Claro, pero... Estaba metiéndolo en Twitter ya del tirón. Si usted se quiere venir aquí y yo me cambio por usted... No, porque con tantos botones me parece que me perdería. Por cierto, ya no sé si contaré con usted más a partir del próximo programa. Ya hablaremos luego. Bueno, lo hablamos la pizzería, anda. La pizzería. Me invita usted a varias cosas alcohólicas y ahí negociamos. Muy bien. Bueno, después de la broma, es que yo no puedo estar, tengo un móvil en la mano y estoy en todo. No tiene nada que ver con la astronomía, pero creo que sí, que tiene que ver con la ciencia y es importante que lo diga, ¿no? Ahora mismo tengo un familiar, que es lo que estaba mirando, Antonio, que acaba hace media hora que ha entrado en el Reina Sofía a un trasplante de corazón. Uy, Dios mío. Hombre, la operación es chunga. Tenemos a Álvaro, que es médico, que así lo saludamos, viene de África, de su sitio. Pero, bueno, que... África, de su sitio. De su sitio. de África, coma, aspiro, espacio, de subsidio, donde usted trabaja. Y bueno, a donde ha llegado la ciencia, ¿no? Y yo me acuerdo cuando el doctor Varna hizo el primer trasplante de corazón y ahora pues lo tenemos ahí al lado, pero supongo que no deja de ser una operación con dificultad, ¿no? Bueno, no es de las operaciones más difíciles que hay. No, el micro, ponte el micro. No es de las operaciones más difíciles que hay. ¿No? El tema de los trasplantes, cuanto más cosas haya que trasplantar, se dice que mejor, ¿no? Eso de operación de corazón y dos pulmones. Sí, bueno. Más fácil, menos jaleo. Vamos, la cirugía cardiovascular no es más que fontanería muy, muy, muy, muy avanzada. Y en el caso del corazón, no es. Yo es que soy un médico muy subjetivo en este sentido, el que tiene el marrón ahí es el anestesista, que es el que tiene que mantener al paciente vivo mientras el cirujano le cambia el motor al coche. ¿Eso es solo un cirujano el que opera o son varios? Son varios. Es que varios. Se ve mucha gente. ¿Cuánto, claro. ¿Cuánto puede durar una operación de eso? Depende de muchísimos factores. Depende de la edad, depende de si solo es corazón, si es corazón y pulmón, si hay que... tiene que haber un anestesista, tiene que haber un cirujano, seguramente un cirujano ayudante, el personal de enfermería. ¿Un cardiovascular también? ¿O uno de los dos tiene que ser cardiovascular? Sí, sí, ¿no? Sí, evidentemente. ¿Un cirujano tiene un tiempo máximo de estar en una operación? Pues supongo que eso se cansará como todo el mundo, ¿no? Bueno, yo recuerdo estar de prácticas y asistir a una operación de 14 horas de neurocirugía en la que el cirujano no se movió ni para ir al cuarto de baño. Yo lo sé porque no estuve las 14 horas, sino que me lo comentaron al día siguiente. Artesanía. A nosotros cuando nos dicen, no, es que esto del... Como la cirugía es como fontanería, que digo yo, bueno, sí, lo que pasa es que nosotros tenemos que mantener el grifo abierto mientras operamos, que es lo complicado, ¿no? Claro. Arreglar el coche con el motor encendido. Y que no se pare. Y que no se pare. Y bueno, si se para, pues ponerlo en marcha allí mismo, que también tiene su cosita. Vamos, que he visto hacer masaje cardíaco directamente al corazón, alguna que otra vez. Eso es increíble. Yo es que en estas cosas de la ciencia es que... Bueno, avances, ¿no? Es un... Solo un poquito más complicado con el tema de los oculares. Solo un poquito más complicado. Bueno, yo un ocular, bueno, ocular me atrevo yo a toquetearlo y limpiarlo incluso, pero un corazón. Bueno, pero vamos, que va el Reina Sofía, que es un centro de puntero a nivel nacional e internacional. Sí, yo soy de los que opina que no hace falta irse por ahí. La medicina que se hace en España es de las mejores del... No tiene nada que envidiarle a ningún sitio. Ni al Monte Sinaí. Ni al Monte Sinaí. Ni a Houston. Bueno. Pues el otro día precisamente, creo que era José Luis Muñoz el que lo comentaba, hablábamos de un viaje a Marte, ¿no? Y del problema de los médicos, de que no había hospitales, o comentaba yo, me acuerdo. Estuvimos hablando de eso, de que uno de los problemas de los viajes a Marte era precisamente que no se puede equipar un futuro cohete, bueno, cohete, en la nave que vaya, con un hospital de campaña, en teoría, para atender a los viajeros, porque problemas van a tener de salud seguro. Sí, es probable. Además, es complicado una baja. En mitad de un vuelo a Marte es complicado una baja laboral y ese tipo de cosas. Pero bueno, yo es que, claro, como usted bien sabe, ahora me dedico al tema de la minería y yo ya de estas cosas estoy cada vez menos escamado. Es decir, a mí me dicen, ya hay gente que se está planteando cómo vamos a hacer minería fuera de exominería. Cómo vamos a ir un día a la Luna y vamos a meterle mano a la Luna. Y yo digo, pero eso es imposible. Me dijeron, bueno, hace 50 años era imposible sacar petróleo de mitad del mar. Y ahora vemos plataformas petrolíferas que son un prodigio de la ingeniería. Una cosa, en mitad de un océano. Y además hay océanos muy simpáticos por ahí, tipo Mar del Norte, y están sacándole petróleo. Y sí, como ustedes muchos sabrán, petróleo está rodeado de gas. Es decir, una cosa sumamente inestable. Así que algún día haremos minería por ahí arriba y conseguiremos colocar un hospital donde haga falta. ¿Tan problemático es ese problema de la descalcificación de los huesos con la falta de gravedad? Sí, claro. ¿Y tan rápido es? Vamos a ver, es una de los grandes episodios, como ya hemos comentado alguna que otra vez, de la astrobiología. La adaptación del ser humano a todo aquello que no es biosfera. Nosotros estamos acostumbrados. De hecho, nos hemos desarrollado debido a las características de este planeta. Pesamos lo que pesamos, medimos lo que medimos, incluso vemos lo que vemos, porque la mayor vemos en la banda de espectro en la que vemos, porque es la mayor radiación, porque estamos en este planeta. Ahora usted nos envía una situación totalmente distinta, con una gravedad distinta, una temperatura distinta, pues evidentemente hay modificaciones y se nota. Pero tan simple como que usted se pase 6 días metido en la cama y se levanta del tirón. Y le da un bajón de tensión inmediatamente, porque su organismo no está preparado, sí, no está acostumbrado. Eso, pues multiplíquelo por un montón de horas, sin gravedad, etcétera, etcétera. Evidentemente se está avanzando, en cómo conseguimos adaptar al ser humano a esas condiciones. Así, por ejemplo, cuando se descubrió que había que hacer ejercicio para que la masa muscular de los astronautas no sufriera, etcétera, etcétera, etcétera. Igual que se ha conseguido el famoso... los americanos han investigado un bolígrafo que se escriba en el cristal antigravedad, sí. Y los rusos han inventado un lápiz, ese tipo de cosas. Todo eso, pues ahí se sigue investigando. Lo mismo, pues, el tema de la medicina sobre todo es la tecnología. Por eso, lo que nosotros muchas veces que hacemos evacuaciones médicas, pues no podemos hacer ciertas cosas de electromedicina como desfibrilar dentro de un avión porque al piloto no le hace gracia que tú de repente mira de esa cosa tan frágil que es un avión, pues metas 220 de descarga. Pues esas cosas hay que estudiar. Si los compañeros me permiten, yo te exprimo a ti cada vez que viene, hay que aprovechar que viene. Venga. Una de las curiosidades que yo tengo en los viajes espaciales será la influencia de haber visto 2001, ¿no? Es la alimentación, sí, de los astronautas. ¿Tú te acuerdas que le ponían a Floyd una bandejita con unos pegotoncitos? Y los comía y creo que sabía... Unas pajitas. Unas pajitas, ¿no? Sí, eran una bandeja. Exacto. con precinto que sacabas el tubito y te tomabas pues el puré de no sé qué o lo que fuera. Todo puré, acuerdo, evidentemente, o líquido, ¿no? Yo acuerdo mi madre... comida liofilizada, sí, básicamente. Pero mi madre a mí me decía, chico, va a perder el estómago. Tú tienes que salir algo caliente y algo gordo. Es decir, el astronauta come papilla y eso no es malo tampoco. Bueno, siempre que la alimentación sea sana y variada. Sí, pero el estómago necesitará algo que lo llene, ¿no? No, el estómago necesita nutrientes. Como el estómago no, el organismo necesita nutrientes. Si usted hace alimenta a los astronautas de hamburguesas liofilizadas y solo de hamburguesas liofilizadas, al final van a tener colesterol. Con lo cual, pues simplemente administrar una masa artificial de comida equilibrada en hidratos de carbono, proteínas, etcétera, etcétera. Y sobre todo, más que a la nutrición, porque al final el cuerpo humano se come lo que haga falta. De esto podríamos hablar de la sociología, de por qué nosotros no nos comemos perro y no nos comemos cucaracha y si nos comemos gamba, ¿no? Sí. Realmente, a nivel nutricional, está un poco igual lo que comas. Es sobre todo los ingenieros que ponen pegas sobre que si la comida, los restos de comida pueden fastidiar los circuitos y el aire acondicionado. Eso es a veces más complicado que el hecho de que, incluso a nivel psicológico, es más importante el tema del sabor. Nosotros estamos acostumbrados a comer con sabor y es una de las adicciones que tenemos todos. Se ha descubierto sobre todo en situaciones de supervivencia, donde la gente termina comiendo cosas que no tienen sabor. Y durante mucho tiempo eso causa un impacto psicológico muy importante. La falta de estímulo que tú habitualmente comes y ya asumes que vas a sentir un estímulo. Y durante mucho tiempo comer algo que no te da sabor, eso influye muy negativamente. Oye, y para un viaje hipotético a Marte, que sabemos son 6 meses para allá, 2 años allí y 6 meses para acá, ¿cuánta comida hay que llevar? Bueno, perdón, la justa. Lo bueno de estas cosas toneladas. Lo bueno de estas cosas es que el cohete... No sale a 2:45, va a salir a 3 menos 10. Sabemos perfectamente cuándo sale... ¿Cuándo llega y cuándo vuelve? Porque es que como tarde mucho más o mucho menos, es que ha habido un problema. Con lo cual, se calcula lo mismo que el combustible. ¿Seríamos capaces, creéis, ya pregunto para todos, creéis que tenemos tecnología suficiente como para llegar a Marte y hacer cultivos allí de algo? ¿O en una nave? ¿Cultivar cosas? Yo pienso que sí. Como en misión a Marte, ¿no? Por ejemplo... Que ahora mismo, yo creo que sobre todo es cuestión de recursos, de economía. Cuando sea más barato, cuando encontremos materiales que lo hagan más factible, pues lo haremos. Hasta que no se inventó el plástico, no se hicieron ciertas cosas posibles. Pues Cuando se tomen unas decisiones políticas que vayan camino, porque el problema es que Kennedy tomó una decisión política para ir a la Luna y puso el dinero que hacía falta, pero ahora ya no se hace eso. Ese es el problema. Desde mi punto de vista, yo ahora que curro en esto, el día que sea rentable se hará. Ya, a lo mejor puede ser una empresa privada, yo creo que es un país. Por supuesto. Desgraciadamente, como bien comenta mi compañero, antes había más estímulos a la ciencia por sí. Usted si ahora preguntara, imagínese que vamos a ir a la Luna, la gente diría, ¿para qué vamos a gastar dinero en ir a la Luna? No tiene sentido. Realmente no tiene mucho sentido práctico, pragmático ir a la Luna. Ni ir a Marte tampoco. Ni ir a Marte. El día que encontremos una buena razón para ir a Marte, iremos. Bueno, ¿y los viajes en estado de hibernación, Álvaro? Eso ya es un poco más complicado. De hecho, la astrobiología es otro de los aspectos que se está cargando. Cuando trata de los extremófilos, una de las cosas que no los los seres que son, que resisten muy bien la, la congelación. Mi famosa Panacrolaimus davidi, ese gusanito que lo congelas, lo descongelas y sigue vivo, ¿no? El día que consigamos eso, aparte de una revolución, pues será una revolución gastronómica. Porque usted coge un pollo, lo congela, después lo descongela y vuelve a estar el pollo vivo. Vamos. Para las pescaderías es un triunfo. El otro día, después de la pizzería, estuve un poco hablando en la zona oscura. Y el rollo ese que sobre que Disney está congelado, y la, es mentira todo, ¿no? En fin, está congelado en la habitación de al lado de las caras de Belmez. No, ya está. No, no. Tú lo has dicho tú. Bueno, hacemos una pausita, luego José Luis tiene para algo de Newton por ahí, ¿no, José Luis? Sí, me gustaría hablar un poco sobre Newton. ¿Y dejaremos ya a Antonio Ruiz hablar de la materia oscura o...? Pues si quieres, Antonio, que empiece, vamos. No, no, me da este igual. Este tema lo puedo dejar para otra semana. Si ¿no? se me olvida, me lo leo otra vez. Newton no se va a mover donde está. Sí, en la avenida de Westminster. Me consta que no sé qué institución pública ha dado fondos para hacer un museo de las caras de Belmez. No quiero yo faltar el respeto a la institución pública que haya sido ni al Museo de las Caras de Belmez. Hombre, teleplastia. Teleplastia. Si la institución pública ha visto que gana dinero, casi que yo casi... Como lo de Marte. Esto es como lo de Marte. Se pone abajo, es mentira todo, ¿no? Pero bueno. La proyección mental de caras en o de otra cosa. Bueno, mucha cara. Teleplastia. Teleplastia. Bueno. Vámonos, os quito el micro y ya podéis hablar como soléis hablar siempre de las caras de Belmez. Y venimos... En un momentito. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta en un punto azul. Programa que dedicamos a la astronomía, a la ciencia del espacio y la astronáutica. Nos escuchas a través de las ondas hercianas por Frontera Radio. Y además es verdad, José María Crisol ha sido testigo antes de que una amiga nuestra de la radio que escuchó el programa se nos paró ahí en la esquina con su perro a preguntarnos si aquello era Júpiter, ¿eh? Y también nos puedes escuchar a través de iVox. Y bueno, pues ya estamos aquí para seguir hablando más de astronomía. Antes una cosita, Álvaro, ¿te puedo hacer una pregunta personal? Venga, ya que estamos, que no nos escucha nadie. Hemos estado hablando de que, como claro... Un momentito, la verdad es que antes no tenía ninguna pega, porque nos escuchaban cuatro. Pero es que ahora que la cosa es seria, pero en fin. Es que como sabemos, hemos estado comentando ahora durante la música, de que como viajas tanto de África a España y tal, y conoces en los aviones mucha gente famosa, ¿has coincidido alguna vez con Shakira? No, todavía no. Y si coincidieras... ¡Por desgracia! Porque ahí pues se va a dar una confusión muy simpática. He viajado una vez y en el vuelo Madrid-Jerez, que es el divertido, íbamos Pedro Pacheco, los dos Morancos, Esther Arroyo y un servidor. ¡Qué cuadro! ¡Qué fiesta! Pero y yo... en un vuelo a Bruselas coincidí en clase 20 con muchísimos eurodiputados. Claro. Y recuerdo bien la que lo dijo, pero no voy a decir qué política. Miró para atrás y dijo, como tengamos un accidente, lo que va a subir el escalafón. Porque había allí un montón de políticos de alto rango. Pero mi pregunta, no me importa la política, mi pregunta es si usted se encontrara con Shakira en el avión, ¿usted haría lo que yo, si fuera usted, haría yo? No es mi tipo. No es tu tipo, bueno. Es que no. Como se parece tanto a Piqué... Pues, no es mi tipo y puede que mi mujer esté escuchando. Así que Bueno, al señor ese que se le cayó la manzana y dijo... ¿Y en la cabeza? ¿Eso es verdad? Bueno, no se sabe con seguridad, parece más bien una leyenda. Una leyenda urbana. Y también dice que tenía un genio. De eso venía a hablar yo hoy, precisamente. Ah, del genio. Sí, pero, quiero hablar sobre Newton, no tanto sobre su descubrimiento y sobre su... Sobre su genio. Su genio científico, sino más bien sobre su personalidad, ¿no? Ah, interesante. Sí. Pues cuéntanos. Pues vamos a empezar ya, ¿no? Entonces, sí. Isaac Newton es considerado como uno de los mayores científicos de la historia, si no el mayor. Parece que hay un consenso sobre que es el mayor científico de la historia. Otro Isaac Asimov, en su libro 100 preguntas básicas sobre la ciencia, dijo, cuando se le preguntó sobre quién era el científico más importante de la historia, dijo lo siguiente de Newton, dijo... Fundó las matemáticas superiores después de elaborar el cálculo. Fundó la óptica moderna mediante sus experimentos para descomponer la luz blanca en los colores del espectro. Fundó la física moderna al establecer las leyes de movimiento y deducir sus consecuencias. Y fundó la astronomía moderna al establecer la ley de la gravitación universal. Si cualquiera de estas cuatro hazañas habría bastado por sí sola para distinguirlo como un científico de importancia capital. Las cuatro juntas le colocan en el primer lugar de una forma indiscutible, ¿eh? Este hombre, Isaac Newton, nació en 1642, el padre había muerto pocos días antes, era hijo póstumo, por tanto, y la madre se volvió a casar a los pocos años, a dos o tres años de haber nacido él, y el padrastro no quería saber nada del niño y lo mandó con los abuelos maternos. El chico tampoco debió ser muy agradable para los abuelos, porque los abuelos tampoco lo tenían mucha estima al niño. De hecho, el niño pasó una infancia bastante solitaria y no sabemos si a pesar de ello o a causa de esa desarrolló un ingenio muy muy intenso, ¿no? Se dice que a los 5 años hacía experimentos y construía maquetas muy elaboradas, como por ejemplo un molino de viento que se movía gracias a un ratoncito que habían montado dentro del molino. Y funcionaba como una especie de mulo dando vueltas a una piedra de molino. A los 5 años, Poco después hacía cometas muy sofisticadas. Incluso llegó a lanzar globos de aire caliente con un gato dentro. ¿Cómo? O sea, con un gato dentro. Ahí sí que había gato encerrado entonces. Exactamente. A los 12 años entró en el... De la ley de protección de animales. En aquella época no se llevaba. A los 12 años ingresó en el colegio, en el King's School de Grantham, Y rápidamente, gracias a su, bueno, gracias a causa de su temperamento independiente y de su inteligencia superior, porque era muy inteligente, está claro, se granjeó la antipatía de sus compañeros y lo tuvieron muy aislado, ¿no? A los 18 años entró en la Universidad de Cambridge. Y aunque su vida de estudiante no fue muy destacable, o sea, no hay noticias en sus profesores relativas a él, a los 22 años hubo una epidemia en Inglaterra y cerraron las universidades y volvió a su casa materna, donde estuvo 2 años. Y en esos 2 años fue cuando Newton pues desarrolló prácticamente las dos grandes teorías que descubrió, que fue la gravitación universal y todos sus estudios sobre la naturaleza de la luz. En este tiempo fue donde teóricamente pasó lo de la manzana. Uh-huh. Posteriormente fue nombrado profesor de Cambridge, como era muy habitual entre los alumnos más aventajados de coger el puesto de sus formadores, ¿no? Y durante sus clases, pues los alumnos, muchos no iban a clase porque no lo entendían, porque divagaba constantemente. Era un ser bastante huraño. Un momentito, me he perdido. Era un ser bastante huraño, extravagante y a veces paranoico. Tenía incluso ataques de paranoia. Era la personificación del genio, el típico científico loco que está solamente pensando en sus cosas y se olvida de comer, se olvida de dormir. Pues fíjate, de hecho, que a mí me cuadra más un Einstein así que un Newton. Newton siempre era así. Newton, bueno, con el tiempo, con la edad, se fue agravando todavía más. Wow. Aparte, hubo también un factor que lo agravó, que es que este hombre se dedicaba, gran parte de su tiempo, se dedicaba a la alquimia. Y en la alquimia hacía experimentos con sales de mercurio, por ejemplo. Intoxicado por Dios. Y claro, se dice que grandes problemas que tuvo de depresiones y de paranoia se debieron a que estaba envenenado de mercurio, ¿eh? Descuidaba en el vestir, en la higiene, era un poco un desastre, ¿no? De hecho, no se casó, solamente se le conoce una historia, o sea, romántica, pero... ¿No tuvo hijos? No. ¿Y, por lo menos yo no he encontrado referencia... ¿Y Olivia y tenía amigos? Parece ser uno. Tenía amigos, sí, que eran científicos que se arrimaban a él por su genio, sí, sí, pero bueno, por su personalidad. Parece que de verdad, el único de verdad que tuvo dentro del campo científico fue Edmund Halley. Uh-huh. Los demás no lo tragaban. Tarde o temprano terminaban enemistados con él. Sí, claro. Vamos a ver, me he perdido un poquito. Bueno, no se preocupó demasiado de difundir sus descubrimientos. A menudo eran sus colegas los que publicaban, entre ellos Edmund Halley. Con frecuencia extraviaba sus cálculos, hacía cálculos científicos, llegaba a conclusiones y las dejaba encima de una mesa, y a lo mejor cuando alguien le preguntaba sobre el tema lo sacaba a flote, como pasó con Edmund Halley precisamente, que una vez fue a él a pedirle consejos sobre una disputa que tenía con otros astrónomos sobre la forma de las órbitas de los planetas, y él dijo tranquilamente: son elipses. Y Halley se quedó así un poco desconcertado y dijo: bueno, ¿y cómo lo sabes? Dice: bueno, lo calculé hace ya tiempo. Y dice: pero ¿y dónde tiene los cálculos? Y no lo encontraba. No encontró los cálculos por ningún lado, pero dice: no te preocupes. Y a los pocos días se lo dio a Halley en mano. Lo volvió a rehacer con toda tranquilidad, como si fuera una cosa tan sencillita. Y ya en su madurez fue elegido miembro del Parlamento. Este hombre alcanzó una fama en vida bastante amplia, gracias a su inteligencia portentosa. Te iba a preguntar, ¿la sociedad inglesa y la científica mundial era consciente de que tenía un genio? Bueno, los que estaban cerca de él en la universidad, sí, claro. Lo que no sé hasta dónde llegaba su fama a nivel mundial. Se cuenta que estamos hablando de los primeros científicos modernos, ¿no? No es como ahora que toda la información corre rápida de un sitio a otro del mundo, ¿no? Como digo, fue nombrado miembro del Parlamento, fue nombrado Sir, pero nunca intervenía en los debates, nunca. Una vez se levantó. Como la mayoría de los miembros de los parlamentos. Eso es. Pero este hombre estaba allí y veía las moscas volar a su alrededor. Una vez se levantó y se hizo un silencio en el graderío, todo expectante a ver qué es lo que decía, y lo único que dijo fue que cerraran una puerta porque hacía corriente y se le iba a caer la peluca. Uh-huh. Al morir en 1727 fue el primer científico enterrado en la abadía de Westminster. Sobre su tumba reza un epitafio que dice así: aquí descansa Sir Isaac Newton, caballero que con fuerza mental casi divina demostró primero que nadie, con su brillante matemática, los movimientos y figuras de los planetas, los senderos de los cometas y el flujo y reflujo del océano. Investigó cuidadosamente las diferentes refracciones de los rayos de luz y las propiedades de los colores originados por ellos. Intérprete laborioso, sagaz y fiel a la naturaleza, la antigüedad y las santas escrituras, defendió en su filosofía la majestad del Todopoderoso y manifestó en su conducta la sencillez del Evangelio. Dad gracias, mortales, al que ha existido así y tan grandemente como adorno de la raza humana. Dicen que una de sus últimas frases fue decir que me llevo a la tumba una de mis bienes más preciados, mi virginidad. ¿Ah? ¿Eso dijo? Eso dijo, palabra del Universo Mecánico, serie que aquí todos hemos visto. Sí. Podríamos recordar las leyes del niño Newton, las tres leyes de Newton. No. Primera ley de Newton: todo cuerpo permanece en estado de reposo, de movimiento rectilíneo y uniforme si sobre él no actúa ninguna fuerza. ¿Puedes hablar más despacio? Las leyes de Newton hay que decirlas así de rápido, si no, no vale. Todo cuerpo permanece en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme si sobre él no actúa ninguna fuerza. Vale. Segunda ley de Newton: la resultante de todas las fuerzas que actúa sobre un cuerpo es directamente proporcional a la masa y a la aceleración que ésta adquiere. Y tercera ley de Newton: principio de acción y reacción. Si un cuerpo ejerce sobre otro cuerpo una fuerza F1-2, el segundo cuerpo ejerce sobre el primer cuerpo una fuerza F2-1 de igual módulo y dirección, pero de sentido contrario. Efectivamente, yo es que no venía preparado para hablar de la ciencia de Newton, sino sobre su personalidad. Es como, por ejemplo, en una pista de patinaje una persona ejerce... Está claro. Ejerce una fuerza sobre otra, pues uno va para un lado... Es el principio de funcionamiento de los cohetes. Eso es de los cohetes, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué? Explícate eso de la pista de patinaje. Sí, precisamente cuando dos personas se encuentran cara a cara y se conectan los dos brazos. Sí. En el momento en que uno ejerce sobre la primera una fuerza, el otro ejerce sobre el ti mismo otra fuerza de igual módulo y dirección, pero es en el contrario. Sí. O sea, se separan al mismo tiempo. Uno se separa del otro al mismo tiempo. Es verdad, es verdad. Porque no hay rozamiento, porque están siempre patinando. Que tenga el mismo rozamiento. Uh-huh. Claro. Si uno está apoyado y los patines son de la misma marca y aproximadamente la misma masa, porque si uno es mucho más grande que el otro, el otro se sale despedida más. ¿Estamos poniendo pega al experimento o qué? No. hay que decir que la primera ley de Newton realmente es de Galileo, no es de Newton. La ley de inercia fue más sistematizada. La tercera de Newton, pues el principio de acción y reacción. Acción. Toda acción implica una reacción. Es la menos clara de las tres. Muy clara, ¿por qué es menos clara, no? Lo de las elipses. Era lo de Kepler también, ¿no? ¿Cómo dije? Lo de las elipses en los planetas, lo que dijo Kepler, ¿no? Sí, Kepler ya los dijo. Sí, pero él le dio formulación matemática. Lo que le dio es interpretación a las órbitas. O sea, Kepler descubrió que eran elipses, pero no sabía por qué. Eso es. Y Newton dice que las órbitas en sistemas planetarios en las que actúa la gravedad, que es la causa, entonces sí salen elipses. O sea, lo explicó. Él cogió la fórmula de la gravitación universal, fuerza igual a G, producto de la masa dividido cuadrado de la distancia, y de ahí sacó que eran elipses. Pregunta de ignorante: si encontramos un planeta, los que estamos encontrando exasolares, fuera, ¿no? Y vemos que tiene un sistema planetario, van a ser elipses. Sí, la universal. Todas las lunas irán alrededor de sus planetas con elipses. Los planetas alrededor de las estrellas, las estrellas alrededor de... Date cuenta que el círculo no es más que una elipse. Por la misma razón por la que usted tire lo que tire al agua, lo que salen son ondas circulares. No van a salir nunca ondas en forma de cuadrado ni de rombo. Así de universal es la cosa. O sea, las órbitas pueden ser elípticas, hiperbola o parábola. No, es que el círculo, si son cerradas, Son cerradas. Incluso una órbita circular es una elipse también. Claro, también. El círculo es lógicamente. Si son abiertas, pueden ser parábolas o hipérbolas, pero son abiertas. En el círculo. Son cónicas, al fin y al cabo, cónicas. En el círculo, los dos focos de la elipse están sería el centro. Están en el mismo unido, los dos. Entonces, un círculo. Cónicas que en honor a nuestro queridísimo letrado inventó o descubrió Hipatía de Alejandría. Exactamente. Es verdad. Que ya lo vimos en la película. En la película. Lito, la serie y dejar el espacio a Antonio, sí. Que si no nos va a denunciar sí. al foro rápido. Nobel. es una noticia que encontré y ya una noticia agradable. De bastante bastante ya hace bastante tiempo y por eso toca decirla porque va a causar ya por vieja, ¿no? salió a finales de septiembre y es que va a haber una continuación de nuestra admirada serie Cosmos, ¿eh? que en su día ideó Carl Sagan y se realizó en el 82, creo que fue, porque primero fue la serie, después fue el libro. O sea, el libro en realidad posterior. Fue una constatación por escrito debido al éxito tan tremendo que tuvo la serie. Y pues la realizó con colaboración de su mujer, Ann Druyan, y precisamente es Ann Druyan, la mujer, la viuda, es la que con el científico colaborador de la primera tanda de 13 episodios de Cosmos, que era el Steven Sotter, un astrofísico, y Steven Sotter y Carl Sagan pues hicieron la parte, digamos, teórica, el enfoque de la serie, pues sigue esta segunda versión que está ahora mismo produciéndose, no sé si en rodaje o en preproducción, porque se tiene previsto su emisión en el 2013. Los derechos lo tiene la Fox, ¿vale? La Fox es la que ha dado el dinero y se emitirá primero la Fox de estreno y después en el Discovery Channel. Uh-huh. Y en Mega Uloa, ¿no? También, ¿no? Sí, bueno, eso ya. Espérate que la rueden, Alfonso. En seriefrikis.com. Lo único, lo curioso del tema es que el productor. Hombre, en nuestros amigos de iVox está Cosmos. Sí. Un sonido. No, espera, he dicho Discovery Channel, no, el otro. National Geographic. National Geographic. A mí me extrañaba porque las las grandes destrucciones. No. Mega construcciones. National Geographic. Mega barco. En segundo. La pesca radical. No. Pero vamos, el estreno lo tiene la productora Fox. Real, que es la Fox. Vale. Como la productora es la Fox, el realizador de la serie es de la Fox. Y no sé si conoceréis a Seth MacFarlane. No, ¿El de Family Guy? El de Family Guy. Sí, un humorista. Vamos, la verdad. Es que un hombre que ha hecho una serie en la que él pone todas las voces, él escribe, él dirige. Yo es que solamente veo las dos al mediodía. Pues, no veo nada, pero es que las cosas que salen en internet. Pues es famoso este realizador, bueno, este director, Seth MacFarlane, por esta comedia de dibujo animado que salió detrás de los archifamosos Simpsons, pero que bueno, que ha tenido éxito por propio, ¿no? Porque tan el humor este tan irrelevante y tan pintoresco de la familia riéndose de absolutamente todos los tópicos americanos, pues precisamente va a ser realizador, productor de los 13 nuevos. ¿Se conoce el presentador? ¿No será Brian Cox o uno de estos? No. El presentador es, vamos a ver que tengo aquí el nombre, Neil deGrasse Tyson. Es yo lo conocí por Pues aquí dice que es director del planetario, del planetario de Nueva York. Yo sé lo que es. Un hombre de color que sale mucho, en muchos reportajes. Lo conozco. Conozco por algunos documentales de ciencia y especialmente por uno que era El Universo Cuántico. Que para la difusión de la mecánica cuántica y era el conductor, ¿no? Pues este va a ser el conductor de los 13, otra vez 13. Sale en Big Bang también, como buen... En un episodio de Big Bang sale. Sí, claro. Pues la serie original fueron 13 episodios, estas serán otras 13 y ya tenéis más o menos todos los datos y a esperar... que o a rezar para que alguna cadena española compre los derechos y lo tengamos traducido. Si no, pues lo tendremos que... Si no, por la Fox. Había leído que Telecinco estaba interesado. Sí. Telecinco seguro, sí, vamos. Por la seguro. Cultura. Sí. Sí. Seguro. No, pero aquí también hay Fox y hay National Geographic. Sí. Sí, pero no la ven. Pero... Cada vez se ven menos. No es... O sea, es por cable, al alcance, ¿no? De todo... Claro. Por cable. La tele por cable en España cada vez va peor. Esperemos que, yo que sé, a cuatro... Cada vez tiene menos clientes. Sexta, o yo que sé, compre los derechos. La 2. Me pegaría la 2. Da igual, lo más seguro que... Y si hay que leer, y si hay que verlas en inglés, se ven. Porque hay en Druyan, la mujer de... Yo lo prefiero, La mujer de Carl Sagan... influyó bastante en los guiones de la serie original, o sea que la serie, el famoso, vamos, su manera de explicar y su manera de enfocar los temas y de explicarlo es de Sagan, pero la mujer tuvo mucho que ver también y en el libro está dedicado a ella y tiene su... Verá que... Pues estoy leyendo... Sí, con el tema de que me ha rayado un poquito del productor... Estoy leyendo el ahora... resto suena muy bien porque Steven Sutter es un gran astrofísico y este, el que va a ser el conductor, no me disgusta, así que en principio tiene buena pinta, salvo lo de, entre comillas, lo de Seth MacFarlane, que no sé yo cómo... ¿Acordáis cuando hemos visto también que han puesto después en la televisión la serie, pero en español, la de Brian Core, la de Maravilla del Universo, y todo el mundo la vimos originalmente en inglés, subtitulada en español, y yo me quedo con esa, pero mil veces. No sé si te pasa a ti igual, Alfonso, ¿tú viste? Sí. O sea, la del inglés es Brian Cose y subtitulada en español, vamos, es maravillosa. Es que la doblaron al español y no. Se cargaron trozos, imágenes, sí, o sea, no era la misma episodio. Reeditada. Entonces, vamos, me quedo siempre con la original y no importa ir leyendo unos cartelitos de vez en cuando. Bueno, yo estoy leyendo ahora un librito, hace mucho tiempo que lo cogí de Carl Sagan, pero no lo había sacado yo a punta, que es Miles de Millones. Ahora, en los pocos espacios de tiempo que tengo para descansar una cosa, me estoy leyendo el otro. Don Antonio Ruiz. Sí. Buenas. ¿De qué nos quería hablar usted, que lleva como 6 meses intentando que... Seis meses o más, o millones de años. Miles de millones. Miles de millones. Pues comentamos un día el tema de la materia oscura y entonces pues estuve buscando un artículo relativamente reciente y la verdad es que es un tema apasionante, ¿no? Intentar explicar de qué está hecho el universo, ¿no? Y además es un tema que donde converge la astronomía, o sea, el estudio y la investigación de lo infinitamente grande con la investigación de lo infinitamente pequeño, la física de partículas, ¿no? Hay mucha coincidencia y los autores del artículo que fue publicado en enero de este año en Investigación y Ciencia, pues hacen resaltar, ¿no? De cómo hace coincidir un tipo de física y otro tan, en principio, tan diferente. Para hacer una idea de lo que es materia oscura, pues ya lo hemos mencionado aquí algunas veces, sobre el nombre que le da oscuro es precisamente porque no se conoce lo que es, ¿no? Se plantea como hacer una comparativa, situarnos en el siglo XIX, en la correspondencia entre dos astrónomos, que uno a otro le decía, yo veo a Urano que no se comporta tal como yo esperaba que se comportara por la ley de gravitación universal. Ahí tiene que haber algo que lo esté alterando. Y no sabía lo que era. Pero, sin embargo, entre esa correspondencia le dio pista a este otro astrónomo y descubrió Neptuno. O sea que es verdad que se puede intuir que existe algo aunque yo no lo conozca, ¿no? Entonces, planteando los autores ese símil, pues hablan de la materia oscura. Bueno, pues hay galaxias o conjunto de galaxias que tienen un comportamiento que no se explica bien con las leyes de la física tradicional o incluso cuántica, ¿no? Y entonces, bueno, pues se empiezan a plantear modelos. Y este modelo plantea la existencia de una materia, que como no se sabe exactamente de qué va, pues le llama materia oscura, igual que de energía oscura. Y a partir de ahí pues se desarrolla un modelo de comportamiento del universo, ¿no? En el artículo plantea un cuadro muy, muy expresivo, vamos, muy explicativo, y plantea que el universo está compuesto de energía oscura en un 73%, o sea que el modelo plantea que fijaros, lo poco que conocemos del universo, de material bariónico, que es el material o la materia que se ve, las partículas que detectan, electrones, protones, la partícula es un 4%, y del resto, un 20 y tantos%, un 23% sería de materia oscura, o sea, materia que no se sabe exactamente de qué va, y las energías oscuras tampoco, ¿no? Lo que sí se ha comprobado, bueno, o que el modelo que supone la existencia de materia oscura y de energía oscura, que en el universo no estaría repartida de modo uniforme la materia, pero sí la energía, ¿no? Ejemplo de materia oscura, que los autores la dividen en materia caliente, que son aquellas partículas que se mueven pues en el orden de la velocidad de la luz, como serían los neutrinos, y materia o partículas frías, ¿no? Que son las que se mueven a velocidades menos rápidas, ¿no? Quería hacer un resumen, porque tampoco quería leer completo el artículo. Es gracioso porque en el mismo artículo se plantea un modelo y después como que desecha un poco lo que plantea el propio artículo, me explico. Dice, bueno, la materia oscura que fue planteada en los años 30, se decía que era como el paradigma de lo que es más o menos inerte o que no se asocia o que no interacciona con nadie, ¿no? De tal manera que se ven afectados por la gravedad y una fuerza débil, creo que era recordar, por la fuerza interacción débil se llama, sí, sí. Y claro, y como se supone que hay otras fuerzas, pues otras fuerzas oscuras que están ahí. Entonces, hay un modelo que plantea que la materia oscura está compuesta por una partícula que denominan WIMP, que son las iniciales de eso sí lo tengo que leer, partículas por... débilmente interactuantes. Exacto. WIMP. Exactamente. Weak particles. Exactamente. Partículas, ¿no? Masivas que interactúan con, que tienen interacción débil. O sea, que son partículas que tienen una masa relativamente alta y que la interacción que tienen entre ellas es la débil y la de la gravedad. Bueno, hay ejemplos, uno se pregunta, bueno, ¿y la materia oscura está constatado que existe? Bueno, pues hay una prueba, que la plantea el artículo, que es la del cúmulo de Beta, donde dice que, vosotros me voy a corregir porque yo de astronomía, vosotros sí que sabéis, yo no tengo ni idea. Dice que se trata de dos cúmulos de galaxias en colisión, la del el cúmulo Bala. Esa colisión, ese cúmulo de estrellas es lo bastante poco denso para que la colisión no provoque que las estrellas se choquen entre sí, pero sí la masa de gases que rodea a la galaxia. De tal manera que en fotografía, que tratada lógicamente, Se ve donde hay una producción de rayos X debido a la colisión de los gases entre esas dos galaxias, y otro espacio que está en la foto, está azulado, donde se detecta que hay masa, porque hay una deformación, que viene a cuento del otro día cuando hablamos de lentes gravitatorias, una deformación del fondo del cielo, y donde, por tanto, ahí se demuestra que hay una masa, que hay una gravedad, que no se ve. Pero sí se ve se ven los efectos, ¿no? Entonces, a nivel de cosmológico, pues hay alguna prueba de que este modelo sí puede valer. Y a nivel de partícula también, de esto de física de partículas, ¿no? Joroba, me he quedado callado porque me he quedado, se me ha ido ahora mismo la cabeza. Se me ha ido. Antonio, precisamente existe otra prueba de que claramente existe la materia oscura, porque sí, la velocidad radial de las estrellas que están en la periferia de la galaxia se mueven demasiado rápido y si no fuera por la materia oscura no atraería lo suficiente. Saldrían despedidas. Bueno, sí, también dicen que la materia oscura es como si fuera el soporte gravitatorio del universo, ¿no? Y que la fuerza cohesionante. Eso. Yo la asociaría como si fuera el éter, ¿no? Lo que antiguamente se decía el éter, que no es eso, ¿no? Pero que como si fuera una especie de soporte gravitatorio. Igual que dicen que la energía oscura puede ser el soporte para la expansión del universo. Expansión acelerada. ¿Vale? Vamos a ver. Dime. Yo las típicas preguntas que hago de cuando se llega al límite del universo y se saca la mano. La materia oscura es materia. Tiene un peso, una densidad, la puedo meter en un bote. Es materia. ¿Qué es? Bueno, es materia. Si es que es masa. Es masa. Primero que es un modelo que intenta explicar el funcionamiento tanto del comportamiento de las partículas elementales como el comportamiento del universo, ¿vale? Es un modelo. Entonces, que la existencia de ese modelo o la aplicación de ese modelo al comportamiento o a la explicación de cómo se comporta una galaxia u otra, o bien a cómo las partículas se comportan de cierta manera, pues explica que tienen masa, o sea que les afecta la gravedad, y tienen algún tipo de interacción. Que como no se conoce cuál es, pues le llaman interacción oscura o incluso la débil, que se conoce. No sé si eso es lo que tú... Pero si es materia, sí. Deberíamos poder coger cuarto y mitad de materia oscura y analizarla, ¿o no? No tiene interacción, hay un cuadrito, claro. No tiene interacción con la... Me explico, para ponérmelo delante. ¿Le afecta la gravedad? ¿No le afecta el electromagnetismo? ¿No le afecta la interacción débil si le afecta? La fuerte no la afecta, O sea, en este caso se ve afectado por la gravedad y por la interacción débil. ¿Qué es la interacción? Tú imagínate, por ejemplo, no se sabe, por ejemplo, la masa de los neutrinos, ¿vale? No se conoce la masa de los neutrinos, se sabe, es muy pequeña, pero claro, depende del valor de la masa del neutrino, puede tener un peso grande en esa masa de materia oscura. Porque el neutrino, hay una cantidad terrible de neutrinos. Entonces, aunque vaya muy rápido y aunque pese muy poco, eso es una materia, eso es materia. No, cuatro veces más que la materia visible. Eso es materia. Visible. Entonces, puede haber otras partículas como el neutrino, que está ahí, que no es detectable prácticamente por ningún medio, no lo son los neutrinos prácticamente. El problema que tú comentas es que no se puede coger cuarto y mitad, porque es que el tema de coger algo, tú utilizas la fuerza electromagnética. Cuidado con coger, que este es el problema, soy en México, ¿eh? Cuidado. Sí, bueno, para manejar... Que sería conducir, no, sí. También, pero bueno. ¿Para manipular algo? Manipular algo, nosotros utilizamos la fuerza electromagnética, confinamos, dividimos según cargas eléctricas, agrupamos, todo lo hacemos con la energía electromagnética. Si esas partículas no se ven afectadas por la electromagnética... Es que a lo mejor no tenemos los ojos para ver esa materia. Si la masa es pequeña, tampoco podemos utilizar gravedad para pillarla, como le pasa a los neutrinos. Los neutrinos tendrían una masa tan pequeña que ¿cómo atrapas un neutrino? Si no te obedece a las leyes, a toda tu tecnología está basada en la electromagnética. Porque de momento no dominamos la fuerte. Que tampoco... La fuerte es la interacción fuerte. La que unen los quarks para formar protones o neutrones. ¿No? Tampoco, o sea, es las que les afectas, estamos tan en pañales de manejarla que se nos escapa. Pero sabemos que existe. Tecnológicamente. Claro, en métodos indirectos sabemos que está ahí. Pero no... Lo único que podemos decir es que sabemos que hay algo ahí. Por eso se llama oscura, porque no se sabe exactamente qué. El mismo artículo plantea, dice, oye, esa materia oscura, ¿de qué está compuesta? Dice, pues creo que de WIM. Entonces empieza a describir propiedades de ese WIM. Y dice otro, pues a lo mejor no, pues a lo mejor hace falta que exista un super WIM, que son partículas en las cuales derivan debido a la interacción de los WIM unos con otros. O sea, se plantea incluso el principio del universo como la gran explosión a base de materia oscura que interaccionando entre ellas generaba materia visible, vamos a llamarla así. Interaccionando la materia oscura entre ellas, se va desintegrando, va desapareciendo, generando positrones, electrones y neutrinos, pero llega un momento en que ya no hay más energía y deja de interaccionar, o bien la densidad de la materia oscura aumenta y deja de, o se mantiene constante en el tiempo. Pero no dejan de ser modelos que explican ciertos fenómenos, ¿no? Y luego hay estos experimentos donde se gasta muchísimo dinero, como hablamos antes de la rentabilidad, que no sé hasta qué punto es rentable, pero aquí hay un habla de un cuadro sobre experimentos actuales que se están trabajando hoy día para detectar o para intentar probar la existencia de la materia oscura o de alguna de sus partículas, ¿no? Que lo hacen por diversos métodos, métodos que llaman de aniquilación, el método de detección directa o el método de producción. O sea, generar la propia materia oscura bajo la tesis de decir, bueno, si la materia oscura puede derivar en materia visible, vamos a llamarle esto en electrones, por ejemplo, en fotones, al revés a lo mejor puedo conseguir materia oscura. Es decir, oye, yo genero un fenómeno determinado con materias que conozco y si en el experimento resulta que me falta energía o pierdo un momento y no lo veo, parece que se ha perdido algo por el camino y pues a lo mejor eso puede demostrar. Sí, porque la física atómica y nuclear tiene los dos caminos. Lo mismo que una partícula se desintegra, si juntamos las dos, los dos esto podemos llegar al producto. Entonces, utilizar eso para eso, ver si... A ver si no me cuadra es porque algo y por medio, que ese algo podría ser la materia oscura. La detección directa sería que, como plantea aquí en el artículo, de que ahora mismo, igual que nos dicen de los neutrinos, que estamos siendo atravesados por miles de millones de partículas de este tipo, ¿no? Pues en un momento dado, paseando el tiempo, pues puede incidir en un núcleo determinado esta partícula teórica y analizar y comprobar que efectivamente hay un retroceso en ese núcleo. Entonces, la tecnología o la investigación actual está por utilizar grandes cantidades de líquido y está analizando durante mucho tiempo a ver si se produce estadísticamente algún fenómeno que me pueda a mí corroborar, digamos, esa teoría, ¿no? Y el de aniquilación es el otro, el de decir, bueno, si hay interacciones entre estas partículas, entre esta materia oscura, generan partículas visibles, como pueden ser fotones o, la verdad es que no estoy muy, si son positrones, o bueno, cualquier tipo de partícula conocida, ¿no? Hay proyectos, por ejemplo, el CDMS, que está en Minnesota, en una mina, que lo que trabaja es con la búsqueda criogénica de materia oscura, analizando que una señal de dos, lo que ha conseguido son señales de dos retrocesos, que supongo que será detectar dos retrocesos, dos incidencias sobre una materia, sobre un núcleo determinado, que no es estadísticamente significativa como valor en contra y tienen perspectiva futura, o sea que están dedicando dinero. El DAMA, que es un proyecto de materia oscura que está en Italia, que creo que es el mismo que hablamos el otro día, el de Gran Sasso, un laboratorio subterráneo, sí. Mismo, ¿no? Eso de detección de neutrino y lo que lanzaron lo del el neutrino a velocidad superior. Sí, pues aquí lo que hacen es investigar la variación anual en el número de retrocesos que ellos investigan. Yo me sé explicar más, pues tampoco el artículo... Se será utilizando las mismas instalaciones del Gran Sasso, pues es... Para una neutrino y para otras estas partículas. Hay otro que es el COGENT, que está también en Minnesota, en la mina de Sudán. Es una tecnología coherente neutrino-germanio. Ahí ya como que se me cayeron los palos del sombrajo y no supe. Que es lo que estudian, lo mismo, varios retrocesos. O sea, el método de la detección directa, ¿no? Entonces, a veces, pues, si, con la criogenia, si me someten a elementos con frío, claro, baja la actividad de los átomos, con lo cual puedo detectar... Claro, si la materia oscura tiene poca energía, exactamente, tiene poca energía, si tiene un átomo de por sí con el que tiene que chocar ya está vibrando mucho, no vamos a notar cuando choca con algo, entonces hay que enfriarlo. Pues para este experimento del COGEN, que es muy sensible, dice que a retroceso de muy baja energía, tiene en contra que lo que detecte se puede deber a reacciones nucleares de otro ámbito, con lo cual, bueno, pues se pierde. Y después en el espacio, yo aquí supongo que lo sabéis, hay un satélite ruso que tiene carga útil, perdón, sí, sí, poquito, es lo último, sí, sí, vale, el Pamela, que Pamela es un satélite ruso que la carga útil, que su experimento es estudiar el exceso de positrones. Ahí me pierdo listo porque ni siquiera sé lo que es un positrón, con lo cual no quiero decir mucho más de lo que es. Positrón es la antipartícula del electrón. Ah, vale. Electrón. Es un electrón, o sea, pero en vez de carga nota, de carga positiva. Es un electrón optimista. Bueno, sí. Pues también se está investigando eso en que nos tenemos que ir. Muy bien. Nos tenemos que ir porque es que viene la programación detrás, va empujando, si no. Vaya tarde todo. Tampoco había para mucho más. Bueno, que estupendo. Que hasta jueves que viene, ¿de acuerdo? Vale. Y que hasta jueves. Venga, muchas gracias por habernos escuchado como siempre. Gracias.